Yasmín, ¿qué es la felicidad? Dime qué es la felicidad. Nada, ya. Pobre ya. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Qué te pasa? Para ti. Nayeli, ¿qué es la felicidad? Yo tampoco sé. Nunca he sido feliz. Que no sabía decir. ¿Qué es la felicidad, Dulce? Ay. Ay, Andrea, que la felicidad es Edith. Sentimiento. Edith, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Te están preguntando nada. ¿Puedes contestar? Un momento de dicha en la vida. Southern rooms, the first to the third, and the third to the fourth, and so on, and so on. A so complex network, make it work and work and work and work some way every day. You told me again that we have to understand. On its orbit, inhibition is limitation, so complex interaction. You told me again that we have to understand there's no way to frame and escape. Let it fall, you hear it's easy, you surrender, you see. Do we have to kill ourselves to be free? A man of will we fight again and again and again and again? Salvation may be him, but for this, the strong might be a trigger to a bomb. Wish you the explosion, wish you no injection. You told me again that we have to understand there's no way to frame. Do we have to keep ourselves? Y aquí estamos una vez más en Nodo 13, la emisión número 40 de este podcast, transmitido desde el norte de la Ciudad de México para todo el mundo, como ya es costumbre, a través de Ego 99 Radio. Mi nombre es Carlos Herrera y estaremos aquí un ratito con música y palabras, con palabras y más música. Y hemos iniciado ya con un fragmento de Realidad Pescada al Vuelo. Nos topamos con un grupo de mujeres que nos han expresado su más sincera y desconcertada opinión acerca de una pregunta. ¿Qué carajos es la felicidad? Esto porque en la semana me encontré un librito que yo no he leído, que estoy iniciando, de Fernando Savater, llamado El contenido de la felicidad. Este tópico que nos da vueltas por la vida, por la cabeza y por los intestinos durante toda la vida. Porque toda la vida quizá estemos rezando por acercarnos a la buena suerte de la respuesta a esta pregunta fundamental, que quizá no deberíamos tomárnosla tan en serio. En fin, ahí las opiniones de estas mujeres que nos encontramos en la calle. Pero para Fernando Savater, una de las primeras definiciones de felicidad, me la encuentro en la página 18, y dice: la felicidad es todavía lo que los políticos no se atreven a prometer directamente en nuestros días. Sometimes when you talk about your life as you live it out, your eyes want to scream and shower at lies that were given out. And you should know, should I? La música. Qué genial esto de la música, de tirarse y dejarse llevar por las olas cadenciosas de la música. Y pues nada, algo que, ya que estábamos hablando de la felicidad, algo que me ha hecho feliz en estos últimos días, aparte del arco iris de media semana, es el disquito de Esteban Gómez, o lo que es lo mismo, el proyecto musical Madre Océano. Este álbum, que se llama 11 canciones escritas y grabadas en la bañera, tiene más de 11 canciones. Yo supongo, o me imagino, quiero pensar, y me divierte pensarlo, que a esas 11 canciones originales le echaron agua como a los Gremlins y se multiplicaron en 16, no me acuerdo cuántas son, pero son más de 11, se los aseguro. Y nada, pues que Esteban me lo mandó, es una edición limitada, es una edición especial, porque es una edición artesanal, todo está hecho por ellos. El diseño, pues la música obviamente, la portada, el empaque, todo, el cancionero, y pues nada, es emocionante, realmente es emocionante. Y pues un abrazo fraternal a Esteban Gómez hasta allá, hasta el Río de la Plata, y a él y a todo su equipo, a toda la gente que intervino para que esta maravilla existiera. Y nada, vamos a escuchar de él una canción que se llama She Paints y que nos dará paso al tema que sigue. Algo de pintura, por supuesto. Bueno, no por supuesto, pero ustedes qué van a suponer qué es lo de qué es lo que voy a hablar, pero dale, mejor le puchamos aquí al play y significa nada, es decir, no es que tengan un significado, es una búsqueda interna. ¿Y qué parte del que parte de la estética de la ciudad por una estética concreta, que es la de la decadencia. Por lo tanto, obviamente, parto de lugares como son Iztapalapa, algunas zonas de Xochimilco. Es la búsqueda de la soledad, de la decadencia, de la falta de oportunidades, del ajetreo de la ciudad, de lo pesado que puede ser la ciudad, y de la vida de la ciudad, y de la vida espiritual de las personas que viven en la ciudad. La espiritualidad es silencio. Yo creo que muchas veces sí es silencio. ¿De qué color es el silencio para ti? Mira, no es que pinte mentiras o pinte metáforas. Pinto la necesidad espiritual del ser humano de una búsqueda, de una salida, de un escape de la ciudad, de lo cotidiano, de la decadencia. Sí, es ruido, es movimiento, es escándalo, es ajetreo, es mercado. Ajá. Rock and roll. Exacto. Yeah. Thank you. Pues pasa que estuvimos este sábado en la inauguración de la exposición pictórica de nuestra amiga Argelia Hernández Ortega en la Casa de Cultura de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, en México desde luego, lugar que no es propicio para una exposición de este tipo, de esta índola, de estas expresiones artísticas en este lugar, pues no tienen las condiciones adecuadas para realizarse, y sin embargo el esfuerzo está ahí, se hizo. La exposición quedará abierta durante esta semana. Es una muestra pequeña, pero representativa del trabajo que está realizando Argelia en estos momentos. Ya la escucharon dar sus opiniones, su visión del mundo y de cómo lo pinta. Pues la invitación abierta para los que estén cerca y sepan dónde se encuentra este lugar. Vayan, vale la pena, vale mucho la pena. En lo personal me ha gustado, yo no tenía idea de lo que pintaba Argelia. Vaya, la conozco desde hace un tiempito, pero pues no se habían dado las circunstancias para apreciar pues su disciplina artística, su obra pictórica. Bien, pues es hora, ya estamos en la recta final de este programa y se avecina el último track, no sin antes pues repetirles, recordarles, incitarlos encarecidamente a que sonrían, porque la gente que no sonríe no puede ser tomada en serio. Buena estrella, buen tiempo y suerte intensa para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Herrera y espero encontrarlos, o que me encuentren, en el próximo podcast, que ya será el podcast número 41 de este programa, Nodo 13, transmitido desde el norte de la Ciudad de México para todo el mundo a través de Ego 99 Radio. There was a girl with silver tongues. She knew just how the love was done. I took her hand, she took me to where I'll never be. There was a girl with silver tongues, walking with her hair undone. When I called, her head she shook, looking straight through me. Oh my, my, I turned towards the sky. Then I let the rain begin. The rain begin. It's coming out my eyes and I don't know how to handle it. The rain begins. The rain begins. I'm calling, I could die. Yeah. Well, hi. Like, right. No, no. No? Yes. Oh my God. Yes. Well, okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah, well. Yeah. Right. Okay. Well, you. Oh my God. Bye. Bye. Bye.